tú eres como el caballo nativa, por donde pasa nunca que se la hierba. Que no tendré que rendir cuenta, allá en el cielo, aquí en la tierra. Y tú eres como el caballo batida. Permítalo Dios, nunca más tenga que enamorarme. Permítalo Dios, que este mundo no escuche lo que dices. Que el vino sea más fino y termine por emborracharme. Que la niña bonita nunca más se disfrace de 15. Permítalo Dios, que te cante la nana de insomnio. Que el sol que te alumbre sea en tu vida peor que un eclipse. Que te toque un viaje donde vive y reside el demonio. Pero que la niña bonita nunca más se disfrace de 15. Ya no tendré que rendir cuenta, allá en el cielo, aquí en la tierra. Y tú eres como el caballo nativa, por donde pasa nunca que se la hierba. Ya no tendré que rendir cuenta, allá en el cielo, aquí en la tierra. Y tú eres como el caballo nativa, por donde pasa nunca que se la hierba. Permítalo Dios, que te colmen de besos y abrazos. Que aquel que te colme sea el apóstol Judas Iscariote. Que sea la ignorancia la virtud que te lleva al fracaso. Pa' que así me compares como un tonto sutil monigote. Permítalo Dios, que te ganen toda tu batalla. Que sea persistente en la manera de cómo te quise. Que se haga latente los recuerdos allá donde vaya. Pero que la niña bonita, la niña, nunca más se disfrace de 15. Que no tendré que rendir cuenta, allá en el cielo, aquí en la tierra. Y tú eres como el caballo nativa, por donde pasa nunca que se la hierba. Que no tendré que rendir cuenta, allá en el cielo, aquí en la tierra. Y tú eres como el caballo nativa, por donde pasa nunca que se la hierba.